Entonces, bueno, punto de partida, ¿qué es el perro común? Yo me imagino que ustedes han oído hablar de esta noción, ¿no? En algún momento de sus vidas o no, o quizás han oído otros términos que se pueden asimilar a esto de lo procomún. Dedicándonos al trabajo comunitario, y no solo al trabajo, yo pienso en la noción de trabajo como algo que pone nuestra energía en ello, pero en realidad si todos estamos aquí es porque estamos afectados por mismas situaciones, eso no significa que negativamente, sino también de manera positiva, nos va la vida en ello. Somos seres comunitarios, creemos en eso, ¿no? Y uno de nuestros grandes modos de vida, o quizás el modo de vida que tenemos es entenderlo desde ahí, entender la vida desde lo comunitario, ¿no? Y eso pues ya nos hace referencia a lo pro común, lo que es en pro del común o en provecho del común. Y esto, pues que es un término de la lengua castellana que se utilizaba en el español antiguo y que, por supuesto, fue impuesto por la colonia, ya se ha dejado de utilizar, o se había dejado de utilizar, ¿no? Bastante, por lo menos en la península ibérica no era algo que se escuchaba mucho, hasta el año 2008, más o menos, con la crisis global, que se empiezan a retomar estas propuestas de lo procomún, sobre todo en lo que yo experimenté en ciertos aspectos ahí en el territorio de la península ibérica, o lo que se conoce como España también, ¿no? Entonces, por ahí empezó a vislumbrarse y a retomar todo este mundo de los bienes comunes, que no es algo nuevo, al contrario, se empezó a hablar de innovación, se empezó a hablar de todas estas cuestiones y a poner esto sobre la agenda política también, hasta el punto de que surgieron las mareas ciudadanas y los partidos políticos institucionalistas de los comunes, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Como Madrid, Barcelona. Y eso, bueno, de alguna manera, lo que yo cuestionaba aquí era cómo no se reconocía desde dónde venía todo este constructo, ¿no? Porque es algo que sí, luego la gente empezó a retomar en su visión más contextual histórica, que esto venía también del latín y de la antigüedad romana, ¿no? De las res communis, las cosas comunes, que eran diferentes a las cosas públicas o las res públicas, ¿no? Y eran entendidas como el mar, las calzadas, el aire y todos esos bienes que eran de todos y de nadie al mismo tiempo. Esto es algo que se define así, hay investigadores de este ámbito como Antonio Lafuente que lo definen como esos bienes que son de nadie y de todos al mismo tiempo, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos una clave, que estos bienes, si lo queremos llamar así, como desde un constructo más liberal, ¿no? La noción de bien común, pues siempre están susceptibles de ser privatizados. De alguna manera están ahí como en un limbo que es de todos y de nadie. Y eso requiere unos protocolos de gestión. Pero también esto tenemos que retrotraernos al mundo anglosajón. Estoy hablando desde siempre desde esta óptica como más eurocéntrica, pero luego vamos a tratar de contextualizarlo mucho más allá en sociedades pretéritas, ¿no? También en Latinoamérica y en otras sociedades del mundo que normalmente no han sido visibilizadas, ¿no? Entonces, de ahí que se retome también, aparte de toda la cuestión histórica de la época romana de la antigüedad, para entender cómo se conformó desde el derecho romano toda esta cuestión legislativa de los comunes, hay una clave también que tiene que ver con el nacimiento de la modernidad, ¿no? El asentamiento más bien de la modernidad, porque no nace en el siglo XVIII, ¿no? Pero con la revolución industrial y lo que sucedió en Inglaterra con los commons, que fueron los cercamientos, los famosos cercamientos de las tierras comunales, ¿no? Y eso es como un hito, es un hito que nos permite entender qué pasó ahí, ¿no? Entonces, el procomún, de alguna manera, no es otra cosa, ¿no? Que esos bienes comunes que son gestionados por una comunidad a través de una serie de protocolos de gestión.